El streaming consiste en la puesta a disposición del público de audio y video por internet, de tal forma que cualquier persona pueda acceder al contenido desde un lugar y en el momento que elija, sin previa distribución física al contenido. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua, sin interrupción. El usuario puede escuchar o ver el momento que quiera. Este tipo de tecnología permite que almacenes en el buffer lo que se está escuchando bien. O bien, del streaming hace posible escuchar música o ver videos sin necesidad de descargarlo previamente sin acceso a contenido intangible. El streaming es un acceso a contenido intangible. Antes de la tecnología streaming aparecía en 1995 con el lanzamiento de red audio. Punto 1. La reproducción del contenido multimedia a través de necesariamente implicaba tener que descargar completamente el archivo contenedor al disco duro local como los archivos de audio y especialmente los de video. Tienden a ser enormes su descarga y acceso como paquetes sin que sea una operación muy lenta. Sin embargo, la tecnología de los streaming es un archivo que puede ser descargado y reproducido al mismo tiempo, con lo que el tiempo espera el fin.